caso es que lo de mi vecino no quedó ahí, ¿sabes? Mi vecino se había enamorado completamente de aquella mujer, así que tenía que salir en su busca. Y un día, como que no quiere la cosa, se presentó en su antigua casa con la excusa de recoger el correo. Y bueno, pues se presentó en su antigua casa y llamó a la puerta de aquella mujer. Llamó una vez y nadie abrió. Insistió y no abrió nadie. Así que decidió marcharse. Cuando ella se iba, se encontró la vieja del tercero, la de la parabólica. Y entonces le dijo que ella ya no vivía ahí, que ella también se había mudado, que al poco de irse ella también se había ido. Así que dijo, bueno, pero si quiere usted, le digo dónde trabaja. Y mi vecino dijo, si quiero ahora mismo, por favor. Total que ella, mi hija, le dijo que trabajaba en una oficina del INEM. El INEM es el Instituto Nacional de Empleo. ¿Saben ustedes a qué tienen de eso? Da igual, no sirve absolutamente para nada, ¿eh? Sí. Ahí va la gente y busca trabajo. No pasa nada. Total, que una mañana él se presentó a las puertas de su oficina, de las oficinas de ella, para encontrarla. Y así fue. La encontró tras la puerta de cristal. Dice mi vecino que era tal y como se la había imaginado, no me pregunté cómo. El caso es que estaba atendiendo un mostrador. A un lado del mostrador ella, al otro lado una larga cola de gente que hacía cola para dar la solicitud de trabajo. A mi vecino le temblaba la pierna como a Bambi y no encontraba el momento de cruzar la puerta del cristal y hablar con ella. Así que se armó de valor, cruzó las puertas, se puso la cola. Por fin llegó su turno y ella le preguntó con la mirada dulce, ¿es la primera vez? Y mi vecino encantado dijo, como si fuera. El caso es que ella le dijo que rellenara un formulario y mi vecino obediente rellenó un formulario, claro. Después le dijo ella, bueno, tengo que hacerle algunas preguntas. Y mi vecino dijo, si usted supiera las que yo tengo que hacerle. Bueno, así que ella dijo, con el lápiz en la mano y el papel, por favor, estudios. Claro, ella dijo estudios, pero mi vecino entendió cualquier cosa. Entendió mordiscos del cuello, peso en la espalda, arañazo. Él se cuenta que recordaba los gemidos permanentemente de aquella mujer y le era difícil abstraerse de la situación. Así que ella dijo estudios y él entendió cualquier cosa. Así que dijo estudios. Bueno, yo sé abrir. Me crié en un barrio al sur de la ciudad, sé abrir perfectamente una botella de cerveza con los dientes. Sé, coloco las canciones de Silvio y alguna de Gardel, si es mal eso. No, las de Gardel de primera mano, oiga, de hecho. Me las canta al oído. Pero eso no se lo dijo ayer, creo. Conozco exactamente la situación de la estrella polar, así que si fuese navegante nunca me perdería. Pero no sé navegar, quítelo de la estrella polar, quítelo. No. El caso es que ella, sonriendo, le dijo, creo que no me ha entendido. Le pregunté por su formación. Ah, mi formación, bien. Bueno, mi formación, conozco perfectamente. Estudié perfectamente las barras de los bares de todo mi barrio y sé perfectamente cómo se deslizan sobre ella las penas y las cervezas de los que por allí pasan. Conozco perfectamente los efectos terapéuticos del mojito. Conozco, estudié las espaldas de algunas mujeres y otras geografías. Ella ya enfadada, mirándole a los ojos, le dijo, ah, muy bonito, ¿y en qué quiere trabajar el señorito? Y él, pues ya que me pregunta, me encantaría ser el periodista. Ya que usted me pregunta a mí, me encantaría ser el bombero que le apaga los fuegos a mi vecina. Ya que usted me lo pregunta, ¿qué me gustaría ser? Me encantaría ser probador de hamacas. Para eso hay que saber dormir y yo de eso sé un rato. Me encantaría ser el que le afina las guitarras a Eric Clapton. Me encantaría ser el cartero de Pablo Neruda. Me encantaría ser el que le canta las ganas a su comandante Marcos. encantaría ser desmantelador de misiles nucleares. Me encantaría ser pescador en los mares de la luna. Me encantaría ser cuidador de unicornios azules. El caso es que... divertido. Mi vecino nunca consiguió trabajo. Pero consiguió el teléfono de ella. Mucho mejor, ¿no? Con más urgencia que nunca. Vivimos en un mundo gobernado por un tipo que para solucionar los incendios forestales propone la tala de árboles, todo en lumbreras. De la misma forma no es extrañar que para solucionar el hambre del mundo pues proponga guerras. Por eso, con más urgencia que nunca,